De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Capítulo VI. Lo que no es posible ignorar y lo que es permitido creer en los Estados Unidos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El efecto inmediato de la proposición Barbicane fue poner al orden del día todas las cuestiones relativas al astro de la noche. Cada cual se puso a estudiarlo asiduamente, como si la luna apareciera por primera vez en el horizonte, y nadie la hubiera visto hasta entonces en el cielo. Púsose de moda, fue la belleza del día sin perder su antigua modestia, y se elevó al rango de celebridad sin mostrar mayor orgullo. Los periódicos recordaron las antiguas anécdotas en las que el Sol de los Lobos desempeñaba el papel principal y relataron las influencias que le atribuía la ignorancia de los primeros tiempos. Cantáronla en todos los tonos, y poco faltó para que citasen sus chistes y graciosas ocurrencias. América entera se vio atacada de selenomanía. Las revistas científicas, por su parte, trataron especialmente las cuestiones que se relacionaban más con la empresa del Gun Club, publicando con comentarios la carta del Observatorio de Cambridge y aprobándola sin reserva. En una palabra, no le fue permitido ni aun al menos instruido de los yanquis ignorar ninguno de los hechos relativos a su satélite, ni a la vieja Miss, más corta de alcances, admitir ningún supersticioso error sobre este asunto. La ciencia llegaba bajo todas formas, penetrando por ojos y oídos. Imposible era ser ignorante en astronomía. Hasta entonces, muchas personas ignoraban cómo se había podido calcular la distancia que separa la Luna de la Tierra, y se aprovechó la ocasión para hacerles saber que esta distancia se obtenía por la medición del paralelismo de la Luna. Si no comprendían la palabra paralelismo, decíaseles que era el ángulo formado por dos líneas rectas dirigidas desde cada extremidad del radio terrestre a la Luna. Si dudaban de la perfección de este método, se les probaba inmediatamente que no sólo la distancia media era de 94.330 leguas, sino que los astrónomos no se equivocaban en más de 30 leguas. A los que no estaban familiarizados con los movimientos de la Luna, los periódicos les enseñaban diariamente que son dos diversos, el primero de rotación sobre su eje y el segundo de traslación alrededor de la Tierra, verificándose ambos en igual periodo de tiempo, o sea, en 27 días y un tercio. El movimiento de rotación es el que crea el día y la noche en la superficie de la Luna, solo que no hay allí más que un día y una noche por mes lunar, durando cada uno 354 horas y un tercio. Pero felizmente para ella, el hemisferio que mira hacia el globo terrestre queda alumbrado por éste con una intensidad igual a la luz de 14 lunas. Respecto al otro hemisferio, siempre invisible, tiene naturalmente 354 horas de noche absoluta, esclarecida sólo por la pálida luz de las estrellas. Débese este fenómeno a la particularidad de que los movimientos de rotación y de traslación se verifican en un periodo de tiempo exactamente igual, fenómeno común a los satélites de Júpiter y probablemente a todos los demás, en opinión de Cassini y de Herschel. Algunos entendidos aficionados, pero algo torpes, no comprendían enseguida que si la Luna presentaba invariablemente la misma faz a la Tierra durante su movimiento de traslación, era porque en el mismo transcurso de tiempo daba una vuelta sobre sí misma, y a estos se les decía: «Id a vuestro comedor, dad una vuelta alrededor de la mesa mirando siempre al centro de ella. Cuando termine este paseo circular, habréis dado una vuelta sobre vosotros mismos, puesto que con la vista habéis recorrido sucesivamente todos los puntos de la habitación». Pues bien, el comedor es el cielo, la mesa la tierra y la luna sois vosotros. Y les encantaba la comparación. La luna presenta siempre la misma faz a la tierra. Sin embargo, para mayor exactitud, es preciso añadir que a causa de cierto balanceo de norte a sur y de este a oeste, llamado libración, deja ver un poco más de la mitad de su disco, o sea, 57 centésimas próximamente. Cuando los ignorantes supieron tanto del movimiento de rotación de la Luna como el director del Observatorio de Cambridge, les preocupó mucho el movimiento de traslación alrededor de la Tierra, y 20 revistas científicas procuraron instruirles inmediatamente. Aprendieron por estas que el firmamento, con su infinidad de estrellas, puede considerarse como un vasto cuadrante sobre el cual la luna se pasea, indicando la verdadera hora a todos los habitantes de la Tierra, que en este momento es cuando el astro de la noche presenta sus diferentes fases. Que la luna es llena cuando está en oposición al sol, es decir, cuando los tres astros están en una misma dirección, la Tierra en medio. Que la luna es nueva cuando está en conjunción con el sol, es decir, cuando se encuentra entre la Tierra y él. Finalmente, que la luna está en cuarto creciente o menguante cuando forma con el sol y la Tierra un ángulo recto, ocupando la parte superior. Algunos yanquis perspicaces sacaron entonces la consecuencia de que los eclipses no podían verificarse sino en las épocas de conjunción o de oposición, y razonaban bien. En la conjunción, la luna puede eclipsar al sol, mientras que en la oposición, la Tierra es quien puede eclipsarla a su vez, y si estos eclipses no suceden dos veces por mes lunar, es porque el plano en que se mueve la luna está inclinado sobre la elíptica, o más claro, sobre el plano en que se mueve la Tierra. En cuanto a la altura a que el astro de la noche llega sobre el horizonte, la carta del observatorio de Cambridge había dicho lo necesario. Todos sabían que esta altura variaba según la latitud del lugar en que se hacía la observación, y que las únicas zonas del globo sobre las cuales la luna pasa por el cénit, es decir, llega a colocarse directamente sobre la cabeza del observador, están comprendidas entre el paralelo 28 y el ecuador. De aquí la importante recomendación de intentar el experimento en un punto cualquiera dentro de esta región del globo, a fin de que el proyectil pudiera ser dirigido perpendicularmente, escapando así más pronto a la acción de la gravedad. Era esta condición esencial para el buen éxito de la empresa, y no dejaba de preocupar la opinión pública. En cuanto a la línea que sigue la Luna en su movimiento de traslación, el observatorio de Cambridge había manifestado de un modo claro, hasta para los ignorantes de todos los países, que es una línea curva entrante, no un círculo, sino más bien una elipse, en la que la Tierra ocupa uno de los focos. Estas órbitas elípticas son comunes a todos los planetas y a los satélites, demostrando la mecánica racional que no podía suceder otra cosa. Queda pues sentado que la Luna, en su apogeo, se encuentra a mayor distancia de la Tierra y en su perigeo a la más próxima. He aquí, pues, lo que todo americano sabía de buen o mal grado y lo que ninguno podía decentemente ignorar. Pero si las verdaderas teorías se vulgarizaron rápidamente, costó trabajo desarraigar muchos errores y temores ilusorios. Algunas buenas gentes, por ejemplo, sostenían que la Luna era un antiguo cometa que, recorriendo su extensa órbita alrededor del Sol, había pasado cerca de la Tierra, encontrándose detenido en su círculo de atracción. Estos astrónomos de salón pretendían explicar así el aspecto quemado de la Luna, desgracia irreparable. Solo que cuando se les observaba que los cometas tienen atmósfera y que la Luna no la tiene, se veían comprometidos para contestar. Otros, pertenecientes a la raza de los miedosos, manifestaban temores respecto a la Luna. Habían oído decir que desde las observaciones hechas en tiempo de los califas, su movimiento de traslación se aceleraba en cierta proporción, y deducían de ello, lógicamente, que la mayor celeridad de movimientos debía corresponder a una disminución en la distancia de ambos astros, y que prolongándose ese doble efecto hasta lo infinito, había de llegar un día en que la Luna cayera sobre la Tierra. Pero perdieron este miedo por la suerte de las generaciones futuras, al saber que, según los cálculos de Laplace, ilustre matemático francés, esta aceleración de movimiento está contenida en límites muy estrechos, y que no tardará en ocurrir una disminución proporcional, de modo que el equilibrio del mundo solar no se alterará para los siglos venideros. Quedaba por último la clase de superstición de los ignorantes, de los que no contentos con ignorar la verdad, saben lo que no es cierto, y respecto a la luna sabían mucho. Unos consideraban su disco como brillante espejo, en el cual podían verse desde los diversos puntos de la Tierra y comunicarse sus pensamientos. Otros pretendían que de 1000 lunas nuevas observadas, 950 habían producido cambios notables, como cataclismos, revoluciones, terremotos, inundaciones, etc., y creían en la influencia misteriosa del astro de la noche en los destinos humanos, juzgándole verdadero contrapeso de la existencia. pensaban que cada selenita estaba unido a un habitante de la Tierra por lazo simpático, defendiendo con el Dr. Mead que el sistema vital les está completamente subordinado, y sosteniendo como consecuencia que los varones nacen sobre todo durante la luna nueva y las hembras en el cuarto menguante, etcétera, etcétera. Preciso les fue, sin embargo, renunciar a tan vulgares errores y atenerse a la única verdad, y si la luna despojada de su influencia perdió en la consideración de algunos cortesanos de todos los poderes, si algunos le volvieron la espalda, la inmensa mayoría se pronunció en su favor. En cuanto a los yanquis, su única ambición consistía en posesionarse del nuevo continente y enarbolar, en su más alta cima, el estrellado pabellón de los Estados Unidos de América. Fin del capítulo sexto.